Exploración, conquista y colonización. Luego del arribo de Cristóbal Colón, el reino español exploró nuevos territorios de América, los conquistó y los colonizó. En diciembre del año 1523, Hernán Cortés, conquistador de México, le ordenó a Pedro de Alvarado conquistar el territorio que actualmente ocupa Guatemala. En el año 1524, con una tropa de unos 300 soldados, Pedro de Alvarado incursionó en ese territorio. En aquella época, algunas de las principales ciudades indígenas eran Utatlán o Gumarcaj, capital de los quichés, Iximché, capital de los caxiqueles, Chuitinamit, capital de los sutuiles, Saculeu, capital de los mames, y Tayasal, capital de los itzaes. El capitán general de las tropas quichés era el guerrero Tecunumán. En un combate entre quichés y conquistadores, Tecunumán intentó matar a Pedro de Alvarado, pero solo logró herir la cabeza del caballo del conquistador, aunque persistió en el ataque, y finalmente Pedro de Alvarado lo mató con una lanza. Pedro de Alvarado prosiguió la conquista de Guatemala. Nuevas interpretaciones inspiradas en el lienzo de Cuauhtitlán, elaborado en la década del año 1530, sugiere que la conquista de Guatemala fue principalmente obra de un hermano de Pedro de Alvarado. Era Jorge de Alvarado quien comandaba un ejército de indígenas de Cuauhtitlán, Puebla.